sangre, hay trozos de cerebro que parecen fiambre. Me estoco pruebo entre su ventana, que es un lanzamiento, no ha habido error. Hoy por la mañana he visto a Néstor recogiendo a sus víctimas en un gran cesto, y he conseguido que me confesara que su próximo objetivo va a ser